Máquina de raspado, pizza de sabor. Máquina de raspado, pizza de sabor. Máquina de raspado, pizza de sabor. Máquina de raspado, pizza de sabor. ¿De fresa o de limón? Fresa y limón. Prepara tu pizza con la máquina de raspados multisabores. Y es de Kenner. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Kamikaze. Mi nombre es Jorge Tobalín. Aquí se encuentran Alberto Calvo y Luis Magui. Hoy estamos platicando un poquito del 80 aniversario de Wonder Woman que se va a estar celebrando pues a lo largo. No es cierto, ni siquiera es el 80 aniversario, es el número 750 más bien, ¿no? Lo que pasa es que Warner, DC Comics, esta compañía que no tiene historial misógino, no escondieron un editor que tenía un historial de acoso sexual, decidieron que Wonder Woman no se mereció una celebración del 80 aniversario como las de Batman y Superman. Pues es mujer, que ya los importa. Empezaron las quejas y como no lo hicieron el año pasado, dijeron, no, bueno, es que lo vamos a celebrar hasta que sea el número 750. Entonces, están aprovechando la publicación del número 750, que es un landmark memorable, para de ahí colgarse y ahora sí celebrar al personaje, cosa que no hicieron el año pasado cuando tenían que haberlo hecho. No se hizo ningún tipo de festejo, porque si comparas y dices, está Batman, está Superman, y cuando tú ves los superamigos, la Liga de la Justicia, toda los A-list superheroes, siempre piensas en Batman, Superman, Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde. Son tus cinco. Y por ahí a veces se cuela Hawkman de repente, ¿no? Así como de fondo. Pero pues no la festejan al mismo nivel. No le están dando el festejo que se merece por el peso que tiene dentro del mundo de DC, ¿no? En Kamikaze ya le hemos dedicado dos o tres ocasiones textos. Beto, el más reciente, escribió sobre la mitología, ahora sí que aplicada a Wonder Woman. En algún momento Rodrigo Vidal platicó de William Moulton Marston, creador del personaje, que hay una película que se estrenó, que será el año pasado, antepasado, ya, pero en México, digo, en México dio el semanazo, el doctor Marston, si no me equivoco, y sus mujeres, algo así. Luego creo que estuvo en cable por ahí, no he podido verla, ¿tú la viste? Yo la vi en cine donde sí dio el semanazo, pero tiene más, ¿eh? O sea, yo la mitad del año pasado y la mitad de 2018 no pude ir al cine, y esa sí la vi en cine, así es de que lo antes que pudo haber sido es en la primera mitad de 2018, pero según yo es el como de 2017, algo así, y sí fue semanazo en el cine. Entretenida, no es una biopic que te vaya a educar mucho sobre lo que fue la vida de este psicólogo, que junto con su esposa sentó las bases para el personaje, que curiosamente Warner DC también nunca le han dado crédito de co-creador a su esposa, pese a que ellos se referían al personaje como una creación de ambos, junto con el dibujante H.G. Peters. Como dice Beto, del 2017, octubre, ya finales del 2017 salió esta película, y para que la arrastre Garden, y debe haber salido aquí en México en algún momento del 2018. Para que ubiquen quién es el protagonista, es Luke Evans, que salió ahí en esta película del Hobbit, ¿no? Ahorita que mencionaste que DC no es misógino, no protegieron, me quedé pensando, ¿es característico nada más de DC? Digo, esto a lo mejor es un debate hasta de un podcast completo, pero nada más, ¿o también vemos estos rasgos en Marvel y demás? En Marvel hay menos casos documentados, es algo en general, creo que ni siquiera nada más en la industria del cómic, sino en general en Estados Unidos son muy dados. Aquí en México también somos un país muy machista, pero no se da nunca, a nivel corporativo no es tan marcado como pasa allá. Pero en el caso de Warner es porque fueron casos muy sonados. El caso de Eddie Berganza, recuerdo que después de que se revelaron todos estos casos, lo que hicieron fue que lo mandaron a tomar terapia, que al parecer es el protocolo que tienen en AT&T Warner, de te mandamos a terapia, y cuando regresó a trabajar, lo único que hicieron es que en el piso en donde está su oficina ya no había mujeres. O sea, en lugar de corregir el problema, fue pues nada más que no tenga contacto con mujeres en el trabajo y ya. En otro lugar donde había muchos casos era en Dark Horse, que ellos se metieron en un problema con un escritor, Scott Alley, que al parecer manoseaba y le tiraba mordisquitos, le daba besos tanto a hombres como a mujeres, y que ellos durante algún tiempo también trataron de minimizar todas las acusaciones en contra de Brian Wood, este escritor que parece que ahora sí ya desapareció del medio. A lo mejor lo que pasa es que buscaron consejo cuando estaban buscando con quién mandar a estas personas a terapia, buscaron en el therapist.com, ¿no? El de los famosos sitios ficticios, supongo, web mal registrados. Ya llegó el señor Waco, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, tarde pero seguro. Y gracias a los que nos dejaron sus comentarios sobre el número del que vamos a platicar hoy, que es exactamente Wonder Woman 750, pues este número como de celebración, una antología de historias cortas, si no me equivoco, todas escritas por mujeres. No. ¿No? Por ahí, o la mayoría. Gracias a los que nos dejaron sus comentarios por ahí, les preguntamos en Facebook, en redes, quiénes son sus artistas, escritores o etapas favoritas de Wonder Woman. En un momentito más los vamos a compartir con ustedes. Hubo una infinidad también de portadas variantes, como en el caso del Superman, que era 1000. Action Comics número 1000 y Detective 1000. Las leemos rápidamente. No sé cuáles se consiguieron ustedes. Tú traes la de Jim Lee. Yo lo leí. Ese es el mío. Ah, es el mío. Ay, soy yo. Caray, soy yo. Estuvieron Joshua Middleton, Jenny Frison de Tobalín, J. Scott Campbell, se aventó por ahí una también, que es la que trae justo Luis, que está muy bonita, como la de los 60s. Olivier Coapel, George Pérez, Brian Boland, que esa se me hizo un poco rara. Qué padre que haya hecho esa pieza, pero Adam Hughes, que no la conseguí, así que me tuve que dar yo con la de Jim Lee, que no se me hace fea, pero pudo haber sido mucho mejor. Es mejor que la de Superman, la de Action Comics del 1000, eso sí. Pero no por mucho. No por mucho, no. Digo, sigue siendo el 50% del Jim Lee de los 90, pero pues a fin de cuentas ahí está. Y si le pones máscara, podría ser Batman, y si le pones traje azul, puede ser Superman, porque los dibujos de Jim Lee son tan parecidos todos los rostros. Nada más no es el artista más genérico del medio, porque existe J. Scott Campbell, uno de sus alumnos, gracias. Y nada más que hacer una acotación, estamos mal, porque en realidad Wonder Woman cumple 80 años hasta el próximo año. Este año cumple 79 años, entonces ya también ya llegando el dato, al que no le hicieron celebración de 80 aniversario fue a Flash. Es el que se la deben del año pasado, no se la hicieron, y va a ser en este año, cuando igual con el número 750 lo hagan. En el caso de Wonder Woman, se está celebrando aquí el número, el año que entra, si ya se celebrará el 80 aniversario, esperemos que lo hagan de mejor manera. Eso es lo que pasa cuando hay 7 u 8 flashes, ¿no? Entre Kid Flash, Flash Edad de Oro, Flash Edad de Plata, todos los flashes que hay, se diluye, así como nuestro sonido del micrófono, se diluye el peso del superhéroe, y yo insisto, es mejor Wally West que Barry Allen como personaje para explotar en los cómics. Yo exijo que regresen a John Fox. Y entrando en materia, porque ya vamos a la mitad del show casi, ¿qué les pareció esta antología? Tuvieron la oportunidad ya de leerla en distintos formatos, legales e ilegales. Si quieren, arrancamos por, ¿qué son, como 7 historias? ¿8? ¿9 historias? ¿Qué nos podemos...? La primerita es The Wild Hunt, de Steve Orlando, con arte de Jesús Merino. La verdad, yo no leo actualmente Wonder Woman, entonces entiendo que esto es como continuación de la saga principal que se está contando ahorita. Esto es lo que sea la historia principal en el número. Ajá. Es la continuación, sí, de lo que pasó en el 749, y si me preguntas, es lo más flojo de todo el tomo. No sé cómo esté ahorita la serie de Wonder Woman, pero la verdad es que sí la encontré desenfocada, como que brinca mucho de un lado a otro, y es nada más como que checklist de cosas que tenemos que resolver al cerrar este arco. No sé, al menos a mí esa historia en particular no me gustó. Sí, de hecho, y el hecho de que sea la primera, cuando la empecé a leer fue como, ¿y esto qué? sí me sacó un poco de onda. Digo, tampoco soy lector asiduo ni constante de Wonder Woman. Creo que lo que mucha gente en la actualidad conoce obviamente es a partir de lo que se vio en la película, y obviamente a partir de ahí seguramente generó lectores nuevos del cómic. Pero sí, vaya, sí está muy para los que siguen la serie regular. Si como yo o como varios de los que estamos aquí, de pronto llegas y empiezas a leer eso, no vas a entender nada, que es uno de los problemas que yo tengo con mucho del cómic en la actualidad, por lo menos de superhéroes, que ya recordamos esta idea que ahorita Beto me recordará, porque seguramente él sí se acuerda quién le dijo que cualquier cómic podría ser el primer cómic de una persona y debería poder disfrutarlo. Creo que en esta historia en particular no se da ese punto. Entonces, yo si leyera esto, si dijera, quiero entrarle a Wonder Woman y me encontrara con específicamente esta historia, diría, no. El arte está a 2-3. No es lo mejor del arte en el número, que aparte son muchas historias, muchos artistas. Y el guión, la verdad, como dice Betus, la verdad es bastante flojo. No recuerdo ahorita el de Action, pero lo que sí. No, ni creo que ni Action ni Detective. O sea, y dedicaron historias que puedes leer desde el principio sin que tengas ningún tema. Pero esta es la única que está. En continuidad, sí, podría decirse que todas las demás sí, desde los puntos de vista se ven bien. A mí no me gusta tampoco la trama, la verdad es que no, pero no me disgusta el arte, fíjate. No lo vi nada mal. Y yo no soy asiduo fan de Wonder Woman, excepto en las películas, evidentemente. Pero a lo largo de las historias y empezando con esta, aunque sea de continuidad, no me parece. O sea, es lo mismo que veo en todas las historias en las que sale como complemento de Superman o de Batman, con su código de honor y su determinación y necedad en algunas cosas. Pero, o sea, en general no fue una historia que realmente me desagradara la primera, ¿no? A mí el arte me recuerda un poquito al estilo, y me gusta más, el de Edgar Salazar, el mexicano que ha trabajado para DC y Marvel. Más o menos el tipo de trazo me recordó al trabajo del buen Edgar. La segunda historia, en mi caso, mi favorita, la de From Small Things, Mama, de Gail Simone. Obviamente en el guión. Y con Colleen Doran. Muy, pues no sé, muy entrañable. Yo desconozco, ese personaje ya existía o se presenta. Yo no me había tocado verlo. Esta chavita con poderes, tal cual dicen que es una mutante. ¿Cómo se llama la chava? Star Blossom. Sí, de hecho el personaje ya había aparecido. Y no sé si en la serie regular o si fue algún especial. Es creación justamente de Gail Simone y Colleen Doran. Y de hecho cuando se anunció la alineación de quienes iban a colaborar en este número, creo que la primera que lo dijo fue Gail Simone, que dijo que volvía a colaborar con Colleen Doran, una de las cosas que más le encantaba. Y inmediatamente sus seguidores pusieron, no, ellos lo adivinaron, Simone y Doran, va a regresar Star Blossom, y empezó el escándalo. Y nada más creo que Colleen Doran dijo algo así como, no quiero confirmar ni negar nada, pero sí va a regresar. Entonces sí es un personaje que habían presentado en una historia cortita, por eso tengo la intención de que fue en algún especial. Me parece que fue cuando Gail Simone era la escritora regular de la serie, y no sé si el personaje había aparecido desde entonces, pero fue bonito volver a verlo, y la historia a la vez que está bastante bien. El arte de Doran es increíble. Creo que si se trata de que dibujes algo que se vea bonito, hay pocas elecciones tan buenas como Colleen Doran. Creo que coincido, probablemente es la que más me gustó de todo el tomo, porque justamente contrario a lo que acabo de mencionar de la primera historia, esta sí podría ser una primera historia que alguien leyera, entendería perfecto al personaje, es atemporal, no necesitas tener conocimiento. O sea, yo no conocía al personaje y aquí te dan a entender que ya existía, no es una historia de origen ni nada. Pero te llegan a mencionar como que los papás dicen, oigan, es que sabemos que ha habido como ciertas situaciones con los Titans, con los Teen Titans, pero queríamos ver pues si ella podía como de alguna manera entrar en algún lugar en donde no estuviera sola. Y ya se habla de esta hermandad, de esta idea de hermana mayor que Wonder Woman siente hacia esta chavita. Eso me gustó mucho. Lo de la mención de los Titans fue porque ya vieron la serie de televisión. ¿Qué? ¿Eso hacen los héroes juveniles? ¡Allá amanece un héroe! Híjole, eran más que juveniles en esta serie. Que apenas ayer acabé el último capítulo, no lo había visto. Pero a mí, la historia sí me gusta. Pero la historia con ese arte no me gusta. O sea, no Y no es que quiera un arte tan detallado, porque más adelante viene otra historia con un arte que pocas veces se ve. Ahorita que vemos es como la penúltima historia, pero esa combinación no me llenó. En general la historia creo que está bonita, es buena. A mí esta parte de que la isla está cubierta, está rodeada por tiburones, un clan de tiburones que los protege, eso me gustó bastante. Y en general pues tiene mensaje, creo que es una buena historia, pero sin demeritar el arte, porque no es que no me guste, creo que no combinaba y me hubiera gustado en algo diferente. Como de J. Scott Campbell. Aquí en la segunda historia, ¿qué dices? Esta Star Blossom está ayudando a detener un incendio. Ella tiene poderes pues como de generar aparecer flores de cualquier tipo, pero ella conoce, ¿no? Te dan a entender que ella sabe mucho del tema, no sé si por estudios o porque simplemente es su poder, y está tratando de detener este incendio cuando llega la Mujer Maravilla. Entre los dos salvan el día y se la llevan a cenar ahí, a pasar una noche con sus papás. Es una niña afroamericana y pues desde ahí te platican como un poquito de la relación de ella con sus papás y cómo están tratando de manejar sus nuevos poderes y lo que viene para ella como superheroína cuando llega Hipólita a interrumpir un poquito ahí la pachanga, a darle malas noticias a Diana, ¿no? Acerca de la muerte de un, pues sí, tal cual, un ser querido. Y es una historia, creo que de las más breves que presentan aquí en esta antología, pero pues de las más bonitas. Y yo también cuando abrí tal cual el tomo, me saltó porque lo vi muy como psicodélica, medio rara, y ya que me senté a leerlo dije, ah, qué padre. Mencionar que también trae por ahí algunos pin-ups del maestro García López, de Manuel Alupaquino. Está la tercera historia, también muy cortita, es de Interrogation, escrita por Mariko Tamaki y con arte de Elena Casagrande. Que Mariko Tamaki es una escritora que en el último par de años se ha convertido en una figura importante dentro del medio, pero no en superhéroes, sino en cómics independientes. Y en DC, sobre todo, la mayor de las obras que ha hecho es para los sellos que eran DC Zoom y DC Inc., que ya desaparecieron. Al parecer se va a quedar como DC Kids en general. Y la historia está bonita, aparece por ahí Ares, que es uno de los villanos recurrentes de Wonder Woman, pero pues, creo que a veces esto es temático con estas antologías, ¿no? Que las historias son como tratando de contarte un elemento genérico del personaje para reafirmarte algunas de sus características o su forma de pensar, y a eso es a lo que se enfoca esta historia. El arte me gustó mucho, sin embargo, creo que me pasó un poquito como con la primera, que como que pareciera continuación de una historia del en el número anterior. Si no viste lo que pasó en el número anterior, ves que Wonder Woman está dentro de una sala de interrogación, pero no tienes idea de cómo fue que llegó ahí. Entonces, el plot twist que tiene al final la historia, que es una historia corta, entonces un plot twist es a lo mejor un poco complicado meterlo. Es como, ok, chido, la historia que sigue. A mí me gusta el arte, y además me gusta la historia. O sea, de inicio hasta parece que va en continuidad con la primera historia, donde le ponen estás bajo arresto, ¿no? Terminando entonces parece que van de la mano, ya después te das cuenta de que no tiene nada que ver. Pero la secuencia de diálogos a mí se me hace muy buena, ¿no? Cuando lo está interrogando, en este caso Ares, y ella tiene una actitud arrogante, sí, exactamente, así, como dice Guaco, se me hace muy buena. El dibujo se me hace perfecto y cómo va desenvolviéndose hasta el tema de cuando empiezan una especie de batalla, y el tema de cómo ella le da la vuelta, ¿no? Se comporta de manera más inteligente, que pues sabemos que Ares es un cuate maquiavélico en muchos aspectos, cunning, ¿no? Pero ella se ve más inteligente para poder atraparlo a él en su propio juego, ¿no? Creo que es de las que más me gusta, ¿no? O sea, podría ser del top 2 o 3 de las que yo veo aquí. A mí también me gustó mucho esta cuestión de que te presentan que está tal cual en una sala de interrogación y la gente, entre comillas, que la está interrogando, está metiéndole como la idea de que, oye, pues qué casualidad que tú siempre estás antes de que sucedan. En muchas ocasiones estás en el escenario donde va a haber destrucción. Tú estás desde antes, ¿no? 2, 3 horas antes. Qué raro, ¿no? Así como, qué sospechoso, como dando a entender que ella podría ser causante de este tipo de broncas. O que le dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser un héroe y alguien que necesita ser un héroe y por eso tiene que estar ahí presente? Me gusta eso, que está como tratando de provocarla, pero ella, pues me imagino que ella ya sabía que en verdad no es un agente, sino que es Ares con el que está tratando, y pues ahí le meten una trampilla. A mí eso me hizo un poquito de ruido al empiezo, hasta que le dan el twist, porque recientemente vi Richard Jewell, que básicamente se trata de, es un guardia de seguridad que salvó a mucha gente con lo del atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta, y el FBI decidió culparlo a él, porque a lo mejor tú plantaste la bomba para después hacerte el héroe. Claro. Entonces ahí me hizo un poquito de ruido al principio, pero ya después con el giro sí cambió. La siguiente historia es esta de Never Change, de Greg Rucka, que no es mujer, y arte de Nicola Scott. Pero es Rucka, entonces podría entrar bien en el equipo Nicola. Creativo. Perdón, Nicola Scott. Que ella sí es vieja, diría Jorge Tobalín. Es Rucka. ¿Qué les pareció? Esta es la historia más larga, ¿no? De, creo que sí. Que trata ahí de cómo Diana trata una vez más de salvar a Cheetah, ¿no? Hacer que recupere su identidad humana, y lo que ella está a cambio, bueno, está dispuesta a sacrificar a cambio de salvar a una amiga que aún así pues es de sus rivales de clásicas, ¿no? Está bonita. De repente yo sentí que estaba un poco larga, me perdí un poco porque inicia Nueva Orleans y en esta onda de, bueno, vamos a hacer este trato siniestro, y de repente el corte A, ya estamos en como Sudán, en la jungla. O sea, como el cambio de escenario me saltó. De hecho, yo creo que me había perdido de una página o algo, pero no sé cómo la vieron ustedes. Sí, me gustó bastante, además de que era reunir a uno de los equipos creativos más importantes que ha tenido en este siglo Wonder Woman. Yo creo que más allá del periodo de Gail Simone, creo que Greg Rucka es otro autor que ha dejado huella en el personaje en lo que va del siglo, y fue bueno verlo de regreso. Además, aquí creo que el hecho de que ya tengas dos historias con Cheetah como que te hace pensar en que también ya están pensando en la promoción de la película que se estrena dentro de unos meses. A mí esta me gustó mucho, sobre todo por el arte. Creo que acentuado en la parte de Nueva Orleans, que es el inicio de la historia, el arte está precioso, tiene un color muy bonito. Ajá, o sea, lo primero que tienes es un cuadro de media página de un parade, de una especie de como el Mardi Gras en un festival, un carnaval ahí en Nueva Orleans, con gente disfrazada de superhéroes, pero como en esta onda de como hace calor, pues andan en como en boxers, en shorts, y acá con los collarcitos y fuegos artificiales. El arte está muy bonito, como decía, el color me gustó mucho, y al final de cuentas esta pues es una historia en la que, igual, como decía Beto, te refuerzan una de las características de Wonder Woman, que está dispuesta a entregar algo que sea muy preciado para ella con tal de salvar a alguien, ¿no? Pues a mí la historia, igual que ellos, me parece una buena historia. Justo como lo decía hace rato Beto, es el tema de acentuar las características mediante una historia corta y fácil de entender, pero me gustan los rasgos en la parte del arte, aplicando así casi el expertise de Guaco. Me gusta el tema de los rostros. ¿Dirías que es acuarela? Sí, exacto, es acuarela esto. Me gusta mucho el tema del detalle en los rostros, pero no me gustan las posiciones de los del cuerpo. O sea, cuando ves el parade que hay en Nueva Orleans, cómo los dibuja, cuando ves a Circe recargada en una posición inverosímil para estar en el barandal, cuando ves la manera en que gira Wonder Woman, hay muchas de las tomas que estaba yo viendo en un principio que no me cuadra cómo dibuja las posiciones de los cuerpos. Raro, porque casi nunca me había fijado en esto, pero debe ser porque es Wonder Woman y estaba yo mucho detalle viendo, pero no me cuadró al 100. Los rostros sí, los colores está bien y la historia bastante, pero esa parte no me gustó. Me parece extraño que hagas estos comentarios después de que compartiste en tu Instagram una imagen que dice que es una maravilla de Neal Adams, con una portada de Flecha Verde en donde pareciera que Green Arrow es uno de estos juguetes a los que les torciste por completo el cuerpo, y las piernas están viendo para un lado, para el norte, y el cuerpo está viendo para el sur. Cabe aclarar que entrenó tanto que tiene una elasticidad mayor a la nuestra, ¿no? En artes marciales mixtas, así se ve la gente cuando le hacen un twister, que es una llave dolorosísima, entonces no creo. En redes sociales, saludos a Tony Saja 94, solo le entré a Wonder Woman cuando salieron los New 52 de Televisa y me gustó. Después ya no lo seguí, pero el ómnibus de Pérez ya está en mi lista de compras porque es de los que más recomiendan. Saludos a los comicase. Harrison, para mí hay dos etapas buenas de Wonder Woman. Una fue la clásica de George Pérez, que donde la actualizó al personaje, y la etapa de Brian Azzarello, que la regresó a sus raíces griegas, además del excelente dibujo de Cliff Chiang. Cráneo Roca dice que ha leído poco de ella, algo de Brian Azzarello, excelente. Y el tomo de Tierra 1 escrito por Grant Morrison me pareció muy bueno. Miguel Ángel Vázquez Galloso no ha leído mucho de Wonder Woman, que le recomendamos. Y que si se puede algo con Donna Troy sería mejor. Y Muris Díaz espera que los de Smash, entre sus cosas, tengan pensado traer la era de George Pérez, que jamás ha leído pero que ha escuchado que es muy buena. Y finalmente Alberto Palomo, que Wonder Woman está como el vino. Se pone, entre más vieja, se pone más buena. O en el comentario, al menos no fui yo, Alberto. Gracias. Pero como la, si lo fuera. Pero como si lo fuera. Alias Jorge Tobalina, alias Alberto Palomo. To Live Paradise es la cuarta, quinta historia de este tomo. En mi caso creo que la que menos me gustó, como que muy de rellenito. Arte de Phil Hester, porque es platicar un poquito de esta, pues, ansia de salir de Diana de la isla, y como, bueno, ¿y qué hay ahí afuera? Y si yo tuviera dos piernas en lugar de cola de pescado, podría conocer el mundo y sus maravillas. Ah. Y se me le faltó cantar. Tuvimos un sirenito. Y termina con la escena en la que me imagino que lo que se está cayendo es el jet del avión, ajá, de Strip Trevor. Pues no me pareció nada del otro mundo. Es un poquito como un vistazo a unos días antes de que suceda ese encuentro, pero creo que podría haber pasado de largo. Pues es que no podías omitir una historia de origen o algo parecido, y creo que esa es la que cumple con eso. A mí el arte de Phil Hester me gusta mucho en términos narrativos. Su estilo creo que no le sienta bien a todo, y en particular en esta historia creo que tiene algunos altibajos, pero pues sí es de las que parece como que era obligatorio que entrara una historia así en el tomo. Yo creo que funciona bien como precuela, como el cómic precuela a la película de Wonder Woman, a la primera película de Wonder Woman, ¿no? Podría ser algo así. Pero sí, para mí, sí, de las olvidables. Para la anécdota. Coincido. El único que me gusta de toda la historia es justo la última página donde hacen ese enlace con Steve Trevor. No me gusta el arte. La historia está bonita en el sentido de más allá del nivel de profundidad o de las reflexiones que ella pueda tener, y justo lo que hablas de la sirenita. No. Como tema general está padre. El tema de cómo ha de haber crecido con el ansia de conocer el mundo de los hombres, ¿no? Pero fuera de eso, no le hallo tanto, y no soy tan fan del arte. De ahí nos vamos a Emergency Visit, visita de emergencia, con guión de Shannon y Dean Hale y arte de Riley Rosmo. A mí se me hizo muy divertida, un dibujo, pues yo creo que el dibujo más dinámico y distinto a todo el resto del tomo. Muy divertida. Una reunión medio forzada ahí de las amazonas que se juntan a combatir, que es una hidra, y resulta que pues en verdad era ahí como mero pretexto, como que la liberaron a propósito para reunirse, para tener ahí contacto con su hermana, pues que tiene mucho que no ven. ¿Qué les pareció esta historia? Y pues como decías, el arte de entrada sorprende un poquito que con el look tan clásico que traían todas las historias hayan aceptado algo más experimental. A Riley Rosmo yo lo conocí un par de cosas que había hecho por ahí en Marvel, y me agrada. Es alguien que se presta mucho a historias de humor, y creo que aquí, aunque el humor es bastante sutil, la situación ridícula de que le pidieron ayuda porque la isla la necesitaba y era una emergencia tan grave, lo que dan a entender es que esto es también en los inicios de la cara de Wonder Woman como heroína en el mundo de los hombres, ¿no? Se puede decir que su primera visita, y básicamente porque la engañaron para que fuera a darse una vuelta por la isla. Me gusta mucho este estilo como cartoon del arte, que te hiciera pensar que podría ser un capítulo como de una serie animada. Me gustan mucho ese tipo de cómics. Me recuerda como, por ejemplo, al estilo de lo que alguna vez platicamos de Billy Batson and the Magic of Shazam, que de Mike Kunkel, que él era animador, y por eso todo el cómic tiene esta como plasticidad y efecto como de movimiento, sobre todo la secuencia de transformación. Si te ponía casi el cuadro por cuadro de cómo se iba transformando Billy en el Capitán Marvel, creo que tiene un poco de eso esta historia, como la sensación de animación, dinamismo, movimiento, y lo que decía Beto de humor. La verdad sí, también es de mis favoritas, me gustó mucho, y es una historia bonita también al fin de cuentas. Incluso más que animación, de repente la sensación de movimiento que plasma me parece como que tiene influencia hasta de anime un poquito más, mucho más exagerada la pose. Yo solo, o sea, me gusta, se me hace poco usual muy alternativo. La historia se me hace muy buena. O sea, el tema de... Y el final de cómo ella hace conciencia sobre el sobre la la actitud exactamente que tiene hacia su familia. Pero siento que la historia, el dibujo, podría ser para otro héroe. O sea, está muy padre aquí porque es un número de aniversario. Jamás podría hacer una serie ongoing de Wonder Woman. A lo mejor en algún tipo de editorial alternativa o de un superhéroe de segundo plano podría, pero sí está complicado que este tipo de arte te aguante una serie más allá de uno o dos números, ¿no? La siguiente es To Me, de Margaret Bennett, con arte de Laura Braga, la talentosa y guapachima. Que esta es un poquito inusual porque nos remite a la versión de las DC Bombshells de DC, estas versiones retroambientadas en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero pues básicamente es lo mismo, date un repaso por lo que es la carrera en términos generales de Wonder Woman, en este caso en una línea temporal diferente, pero en donde la mitología se respeta bastante bien y el arte de Laura Braga es espectacular. Me llamó la atención que metieran algo de las Bombshells, que se puede interpretar como un Elseworld, y me pareció interesante cómo le dieron como su historia a cada una de los personajes, pero en relación a cómo ellas ven a Diana, a Wonder Woman, y que cada una fuera como una historia pequeñita en donde hablan de ella como, o sea, a pesar de que es como contemporánea, sí es como el ejemplo a seguir de todas las demás. Eso está muy padre y sí, el arte es fantástico. Cuando Waco le dice Diana, me hace sentir tan personal que le dirá, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a comer con ella, no? Iguala. Comentaba hace poquito en Twitter que esta es una anécdota. Creo que nunca les había platicado que yo de morro creía que la Mujer Maravilla estaba basada en un personaje real porque era el nombre de la princesa Diana. Entonces para mí era como la princesa Diana, y en las caricaturas yo veía que era la princesa Diana, y así de, ah, entonces es como se basaron en la de verdad para hacer a este personaje. Okay, qué padre. No me acordaba de eso, hace poquito alguien me lo recordó. No, pues mira, el arte está bonito. Justo coincido con todos los demás. Y esta es una historia que tiene que ir dentro de un número de aniversario, así como los de Batman y como los de Superman, donde alguien más exalte las características de acuerdo a una anécdota personal de algún tipo de superhéroe. Entonces cumple con lo que tiene que haber, no está en mi top, tendría que haber estado, pero el dibujo es muy bonito. La penúltima historia es de Always, de Vita Ayala, Vita Ayala y Amankei Nawalpan. Es chileno, entonces que pronuncias así el nombre como si fuera británico o algo así. es Nawalpan. ¿Quién se llama Amankei Nawalpan? Ahí una vez más Jorge intentó ponerle un giro extraño. Que era indio o algo así. Probablemente su familia viene de indígenas sudamericanos, pero no es un indio, Jorge. Tenemos que acabar con esos estereotipos. No, es un artista chileno que mayormente había trabajado en sellos independientes, y la escritora Vita Ayala, de hecho ella es puertorriqueña, así es que esa es la historia con sabor más latino dentro del tomo. Sí. Otra también de las que me gustó mucho porque trae como esta historia de redención, de cómo ella ayuda a redimirse a una persona a la que originalmente ayudó y sintió como de, pero no me ayudaste por completo. Y entonces ahora me voy a vengar. Y a fin de cuentas termina ayudándola. Eso también está muy chido. Y sí, el arte es muy, muy bonito también. Creo que en general es uno de los grandes valores de este tomo es justamente la apreciación que le pueden dar al arte. No hay, o sea, la mayoría de las historias tienen un arte muy, muy bonito. Porque afortunadamente no dejaron que Jim Lee tocara los interiores, nada más su portada. Pues igual, la historia está bien. La verdad es que siento que en esta, y hablaremos de la que sigue, ya corrían prisas de cuenta que estuvieran todos escribiendo y eran los últimos dos que no habían terminado. O sea, no alcanzo a sentir que traiga esa fuerza. Yo, contrario a Guaco, no me gustan los rostros. Ven a más las jetotas enojadas que tienen y de psicóticas asesinas, que pues no le va a Wonder Woman. Ven a más la cara y la nariz como la trae ya así de enojadísima, ¿no? Entonces, no me convence a mí al 100 esta historia. Fue criada en una isla por mujeres, con rencor. ¿Por qué no quieres que se vea enojada? Es algo natural. Porque en 79 años no ha fruncido el ceño y de repente en una historia está así siempre con la cara enojada, así como, no, pues como que no. Es que ustedes no pueden ver porque ya no hay video nunca más, pero tengo la cara fruncida en este momento. El asterisco también. Y el tomo cierra con A Brave New World de Scott Snyder y Brian Hitch the Beach. Lo recordarán por Ultimates, pero no la otra serie. The Authority. The Authority. que así le decían sus colegas, ¿no? Hitch the Bitch. Y que es esta historia en la que te presentan, pues, tal vez una de las primeras apariciones, ¿no? De Wonder Woman en este contexto como de los años 40. Y como, pues, como llega de cierta forma a inspirar a otros héroes a salir a la luz pública de cierto modo. Es como un... con el paso de los años, no recordaba que el arte de Hitch fuera como tan raro. No, fíjate, me gustaba mucho en The Authority, pero yo creo que lo ha simplificado más. O no sé si es porque las tintas son muy sencillas y va el color. O sea, como que no hay mucha sombra, mucho... Lo noto medio planón, pero me gusta el cierre. El problema es que Brian Hitch es un artista lento. Entonces, si tomas eso en cuenta, que ahorita está trabajando en otra serie, que le pidieron esto, tienes un Hitch light, que ya de por sí es malo. Y otra cosa, yo creo que desde que empezó a tratar de sacudirse un poquito la influencia visual de Alan Davis, su arte se ha ido a la baja. Y este es uno de esos casos donde dice, sí, qué lejos estamos de aquel buen imitador de Alan Davis que hacía secuencias espectaculares. Creo que es un buen cierre, pero a secas. Sí, no fue ni de cerca de mis favoritas. Tiene una página muy bonita en donde sale Wonder Woman así ya volando en el momento en el que aprietan el botón y salen las palomas. Esa página está bien bonita y la historia está interesante, pero sí, no, las otras me gustaron más. Nada que decir, parece una propaganda política esa historia. La verdad es que creo que dejaron la peor para el final, justo porque ya la prisa de cerrar el libro, ¿no? Pero no me convence en lo más mínimo ni el arte, ni la historia, ni el estilo ese, te digo, que parece de propaganda de los 50. Más o menos así esta revisión un poco express del Wonder Woman 750 con como 8 portadas variantes que les decíamos. Me imagino que una por década. Ahí para que le rasquen. Cuesta como en promedio unos 200 pesillos. Y no tarda en sacarlo Editorial Televisa. No dudaría que en un mes o máximo dos la pueden conseguir. No sé qué tan más barato, pero seguramente también con todas las portadas variantes. Yo creo que en una de esas, porque son genios del marketing y ese tipo de cosas, a lo mejor se aguantan a que salga la película. El cómic trae además unos pin-ups. Y para mí, el pin-up muestra que no todos los artistas están destinados para todos los personajes. Porque hay, por ejemplo, hay uno de José Luis García López que a mí no me parece que sea... Pues que dé el ancho para el personaje. Y hay uno de Liam Sharp, exacto, de Green Lantern, que sí me gusta cómo aparece, ¿no? Creo que Lupacino también aparece por ahí y no me gusta cómo se ve. Entonces, de por ahí siento que los pin-ups son una buena manera. En este caso, que Wonder Woman debería ser de alguna manera, pues es atractiva al ojo en cuanto a los trazos que puedes hacer porque es mujer y puedes hacer un Frank Cho, lo que tú quieras, ¿no? Pero a diferencia de Superman y Batman, me gustan mucho más casi todos los artistas que hacen pin-ups que en este caso Wonder Woman. Veo, si hay 6, que hay 4 que no, en mi opinión, no dan el ancho. También te deja claro que hay artistas que les cuesta trabajo dibujar mujeres porque se acostumbran a dibujar no solo personajes masculinos, sino musculosos. Son dibujantes superhéroes y las mujeres de repente sí les cuesta trabajo, sobre todo en los últimos años que ya se dejó un poquito de lado lo de darles proporciones tan exageradas. Creo que es algo que les cuesta trabajo. El de García López no sé qué tan rápido lo hizo porque generalmente él de cara la dibuja bastante mejor y aquí sí se ve rara. De los pin-ups a mí me dio gusto que incluyeron a Ramona Fradón, una de las pioneras en cuanto a mujeres trabajando en el medio, y ese me parece que una bonita adición, que la señora además tiene, no sé, 70 y tantos años y sigue trabajando. La verdad es que sí, me dio mucho gusto ver el pin-up de Ramona Fradón al final de la primera historia. Y para cerrar, de los 3 especiales que hemos leído en meses, años recientes, el de Super Action Comics 1000, Detective Comics 1000 y Wonder Woman 750, ¿en qué orden los ponen? ¿De mayor a menor calidad? Según ustedes 3, según los 4. Mira, yo te puedo decir, para cerrar esto rápido, Luis va a decir que el de Batman, porque pues es Batman, básicamente. Guaco, su religión le prohíbe decir otra cosa que el de Superman. A mí me parece que los 3 son bastante disparejos. Los 3 tienen algunas buenas historias, los 3 tienen historias completamente olvidables. Por producción y demás, me parece que están muy bien cuidados los 3 en términos generales, pero con todo lo disparejo que puede ser cualquier antología. Yo los voy a sorprender. Para mí el primero es el de Superman, luego el de Batman y luego el de Wonder Woman por las historias. A lo mejor el arte me gusta más el de Batman porque estoy más acostumbrado a disfrutar casi cualquier artista de Batman. Entonces me vuelve un poco parcial en la opinión. Pero en tema de historias prefiero Superman de las que salieron. Es que su dibujar de noche y poder tapar todo con sombras o con la capa es una ventaja para todos los artistas. Hasta a mí me sale bien Batman y yo no dibujo. Y así como estuvimos platicando de este número de Wonder Woman, nos queda que Waco nos diga cuál es su escala y pues adelantarles que ya estaremos platicando de los próximos tomos que saldrán de Joker, sí, de Catwoman y de Robin, aquí con ustedes reseñándolos. No, no los voy a desmentir, Beto tenía razón y estoy de acuerdo con Luis. Y ya, Superman es el chido. Pues sin más, los dejamos por esta ocasión y nos pondremos al corriente con ustedes con otro episodio del podcast Comicase arrancando la próxima semanita. No se les olvide darnos tips. Por cierto, ya viene por ahí un... tenemos evento, vamos a estar en Global Comics con el 15 de febrero con la sesión de firmas de Manuel Conde, escritor y dibujante de las Tortugas Ninja. Ahí vamos a estar, chequen los detalles en comicase.net y en nuestras redes. También vamos a estar a finales de febrero, si no me equivoco, en un evento sobre Batman. Ahí les vamos a dejar también más información, va a estar chido. Ahí por Plaza Galería de las Estrellas. Beto tenía un anuncio. No, nada más iba a decir que qué bueno que de repente pausara las palabras, ponernos al corriente y no ponernos corrientes, porque de repente se te salen algunos comentarios que uno ya no sabe. Pero pues no se despeguen ahí de las redes sociales del podcast, porque pues queremos hacer varias cositas interesantes con ustedes, tanto actividades en vivo como pues seguirle dando duro acá al podcast. No se pierdan los próximos episodios. Ya decíamos, por ahí viene algo de Valiant y de Ultrapato, viene Lock and Key, viene obviamente la reseña de Aves de Presa, que por ahí nos decía un buen amigo que está de la chingada, perdón por el francés, que se salió antes incluso de la película, fue a la función de prensa, se salió antes, pero pues de todos modos heroicamente la estaremos checando. Y obviamente, aunque sea un comentario breve, si no es que en el podcast, por lo menos en el sitio de Comicase, de esta película mexicana Cindy la Regia, basada pues en estas tiras, en este cómic muy muy exitoso de Cucamonga. Sin más, nos despedimos. ¿Quién es? Estuvieron por aquí Alberto Calvo. Me pueden encontrar en Twitter como León2112 o en mi blog, que es lograslansedades.blogspot.com. Yo soy Guaco, me encuentran en todas mis redes como Sky Guaco o Bitácora de Guaco en Instagram. Y Liz Maggi como Dr.Macana en Instagram. Jorge Tobalín, esto fue todo en un episodio más del poderoso podcast Comicase. Esto fue Deporte TV. Gracias por su atención.